¿Cómo están? Dios les bendiga. Esta mañana compartía con los hermanos de nuestra congregación que cuando fueron a presentar a Jesús al templo, 8 días después de que él nació, para presentar los ritos de la purificación, en el templo había un hombre llamado Simeón, un anciano, y dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viera la salvación. Cuando llegan a presentar a Jesús, él toma al niño y lo reconoce por el Espíritu Santo. La única manera de reconocer al Cristo el Salvador es por el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos aquí han reconocido a Jesús como el Salvador? ¿Cuántos aquí han reconocido a Jesús como el Salvador? Eso quiere decir que la iluminación del Espíritu Santo llegó a usted. Pero me impresiona lo que Simeón dijo. Simeón, cuando cogió al niño, dijo: Señor, despide a tu siervo en paz. Han visto mis ojos la salvación. Mira, hermano, después de que nosotros hayamos conocido a Jesús, que nuestros ojos han visto a Jesús, nos podemos ir en paz de este mundo. Nos podemos ir en paz. El cristiano no debe temerle a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque ha conocido a Jesús, y cuando nos vamos, estamos en paz. Dice la Escritura que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Por eso Pablo dijo: estoy en estrecho, no sé qué escoger. Preferiría estar en el cuerpo por causa de ustedes, porque puedo predicar el Evangelio, porque puedo enseñarle la palabra, pero yo desearía estar con Cristo, porque si estoy ausente del cuerpo, estaría presente a Cristo. Y dice la Escritura que Jesús participó de carne y de sangre para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, para liberar a todos los que estaban en incertidumbre por causa de la muerte. El cristiano, a lo único, no mejor, a nada hay que tenerle temor, pero el cristiano no debería temerle temor a la muerte. Acuérdense que cuando yo me casé, me dijeron: hasta que la muerte lo separe. Pero lo más lindo del cristianismo es: hasta que la muerte nos una al Señor. ¿Aquí alguien le tiene miedo a la muerte? ¿Cuánto le tiene miedo a la muerte? ¿No? Si le tiene miedo a la muerte, usted no se ha convertido. Si usted se convirtió, no debe temerle a la muerte. ¿Qué? Ok, quería decirle eso porque a veces veo la incertidumbre que hay en algunos y una enfermedad los asusta. ¡Ay, me voy a morir! ¡Gloria a Dios, qué bueno! ¡Sí! Si Dios estima la muerte de sus santos, ¿por qué yo no la voy a estimar? Que se nos murió fulano de tal, bienaventurado. ¡Qué chévere! ¡Qué bueno! Es que se murió joven. ¡Chévere! ¡Chévere! Se murió viejo. ¡Mejor! ¡Qué bueno! ¿Sí o no? Vamos a la palabra en Reyes capítulo 19. Primer libro de Reyes capítulo 19. Primer libro de Reyes capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, ¿lo tienen? Aquí va a hablar de Elías. Ustedes conocen a Elías, el gran profeta de Israel. En el tiempo de Elías había una crisis terrible. El pueblo había abandonado a Dios. El pueblo había dejado el altar. El pueblo no quería saber de Dios. El pueblo estaba siguiendo a un Dios que se llamaba Baal. Y el pueblo está adorando a Baal, y un día Elías se para delante del rey Acán y le dice: no va a llover sino por mi palabra. Un desafío tremendo. Lógicamente este desafío no nació por la emoción y un ataque de fe de Elías. Elías confiesa que no va a llover y no va a llover. No. Esto no fue un ataque de fe, esto no fue algo repentino. Elías había orado fervientemente para que no lloviese. Esto fue algo, él y Dios. Señor, tu pueblo te ha dejado, están siguiendo al Dios del clima. Vamos a demostrarle que el único que tiene el control sobre el clima eres tú, Señor. Que no llueva, yo te lo clamo. Y Dios le dijo: no va a llover. Y él va donde Acán, le dice: no va a llover sino por mi palabra. Lógicamente me imagino todos los ritos que hicieron en Israel para que lloviese, todas las oraciones que hicieron a Baal, pero no llovía, porque el Dios del clima no es Baal. El único Dios verdadero que lo controla todo se llama Jehová de los ejércitos, el Señor Dios Todopoderoso. Y no llovió. 3 años, dice que Acán estuvo buscando a Elías. no hubo nación. Mire, Elías fue más buscado que Osama Bin Laden. El hombre más buscado en esta tierra no fue Osama Bin Laden. Dice la escritura que Acán mandó a buscar a Elías en todas las naciones. No hubo nación y no hubo pueblo donde Acán no hubiera mandado a buscar a Elías. La Interpol tenían las fotos de Elías, pero había que buscar a Elías. No llueve hasta que Elías no diga. Hay que obligar a ese tipo a que diga algo. Y fue buscado, pero no fue hallado. ¿Saben por qué no lo halló? Porque Dios lo escondió. 3 años y medio después, aparece Elías en el escenario y le manda a decir con el siervo de él, Acán, Acán, desciende, prepárate, cíñete, porque una gran lluvia se oye. Y no estoy hablando de lluvia de bendición en el lenguaje carismático, ¿no? Está hablando de una lluvia real, una lluvia de agua, pues, ¿no? Y Acán se prepara, sube en el monte. Elías manda a reunir a los profetas de Baal y de Acera y les hace un desafío. Les dice, el Dios que haga caer fuego, ese sea Dios. Prepararon el holocausto, partieron unos animales y les dice, empiecen ustedes primero, acuérdense en que los profetas de Baal empezaron a orar, empezaron a gritar y Elías hacía burla. Elías decía, vamos, griten más duro, despierten a Baal, de pronto está dormido, háganle cosquillas a ver si se despierta y les manda fuego. Y nada, hermano, el único Dios que puede responder con fuego verdadero se llama Dios. Después de que ellos hicieron, les dio medio día de ventaja. Porque Elías sabía que si Dios no permite que aquello fuego no cae. Después Elías hizo algo, llamó al pueblo de Israel y les dice algo que me impresiona. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vivirán ustedes en incertidumbre? Si Dios es Dios, díganle. ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Bajal aquí, bajal allá? ¿O bajal aquí o acá? Hermano, tome una decisión, dijo Elías. Dios o el mundo. Pero quiero decirles algo, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¡Defínase! Y de pronto Dios me ha traído hoy para decirle a alguien, defínase, hermano. ¿El mundo o Dios? Bájalo, Dios. ¿Está serio? No claudique más. No piense más. Póngase serio con Dios. ¿Qué tal si toca al que está a su lado? Aquí en el hombro y le dice, póngase serio. Hágale, hágale, ayúdame. Ah, póngase serio. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Oiga, míreme, por favor. Si quieren ver algo bonito, míreme. Las hermanas se rieron. Reconocieron que uno tiene su pinta, ¿sí o no? Mi amor, dime, da testimonio. Da testimonio de mi belleza. Ah, veo, grítalo. Ah, eres lindo, dime. Ah, no pudiste, ¿no? Entonces, Elías llama al pueblo y le dice, defínase, por favor. El mundo pasa. El que se constituye amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Cuántos quieren aquí ser enemigos de Dios? Si usted quiere ser enemigo de Dios, siga amando al mundo. Siga haciendo lo que quiera. Andando como a usted se le pegue la gana. Como dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, jóvenes, acuérdense de su creador en el día de su juventud, antes de que vengan los días difíciles. Pero si ustedes quieren andar tras el deseo perverso de su corazón, háganle. Pero sepan algo, en todas las cosas nos juzgará Dios. ¿Quiere andar como quiera? Hágale. Tiene libertad. ¿Quiere perder su vida? Hágale. Pero sépalo que Dios nos va a juzgar. ¿Será que se le ha olvidado a la gente que llegará el día en que le vamos a dar cuentas a Dios? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos? Todos. Muchas gracias. Elías llama al pueblo, después de decirles esto, la exhortación. Lo primero que él va a hacer es arreglar el altar. Porque el altar de Israel, el altar de la adoración estaba arruinado. No me vaya a perder Reyes 19 porque es el que vamos a leer para empezar a predicar. No he empezado a predicar. Aquí lo que estoy haciendo es dando una introducción al mensaje. ¿Ahí estamos bien? Entonces, Elías arregla el altar. A mí me gusta predicar sobre el Evangelio Eterno. A mí me gusta predicar largo. Yo predico una hora, hora y pico. ¿Tienen tiempo? Y si no tienen tiempo, aguanten, hermano. Sí, sí, sí. Acuerden que por allá Pablo va a exhortar en un lugar, predicó largamente. Un muchacho que se llama Eutico se cayó y dice, ¿se mató? Ah, yo tengo la esperanza, se le durmieron a Pablo. Que si usted se me duerma, no tengo problema con eso. Lo que me da miedo es que pronto se caiga y haga vergüenza. Entonces, él arregla el altar, coge parte del sacrificio y dice una oración. Ah, no, hace algo bastante atrevido. Acuerden que había habido una sequía de 3 años y medio. ¿Qué es lo más escaso que había? Agua. Y él dice, traigan 3 tinajas de agua, échenle agua al sacrificio, hizo una zanja, echaron de agua, volví a mandar a traer agua. Él dijo, yo quiero que miren que esto no va a ser ficticio. Porque de pronto mi sacrificio está seco, pasó algo, frotamos unas varitas y dicen esto se encendió porque hubo magia. Yo no quiero que esto parezca mágico. El poder de Dios no es apariencia. El poder de Dios es real. Échenle agua, mójenlo y el Dios, por favor, Jehová, caiga fuego del cielo. Y cayó fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Algo extraordinario. Todo el pueblo se volvió a Jehová. Ah, pastor, hagamos cosas poderosas para que la gente se vuelva a Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Si usted quiere conocer algo más poderoso que el Evangelio, no lo va a encontrar. Pablo dijo, los griegos quieren sabiduría, los judíos quieren señales, pero Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y nosotros predicamos a Cristo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces no vamos a inventar aquí ritos de que caiga fuego del cielo. No. Elías lo hizo, fue su tiempo, Dios lo permitió y el pueblo todo se volvió a Dios. Algo milagroso. Resulta que después de que descendió el fuego, el pueblo se volvió a Dios, Elías dice, entonces vamos a matar a los falsos. ¿Alguien aquí es falso? ¿Hay algún falso entre nosotros? Porque si hay algún falso, ¿qué vamos a hacer? Ah, mate, corte. Eso dijo Elías, vamos a matar a los falsos. Cogieron a los 400 profetas de Baal, a los 450 profetas de Acera, y les hicieron el corte franela. Les cortaron la cabeza. Acabaron con el culto a Baal. ¡Gloria a Dios! ¡Qué gran victoria! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¡Ah! Ese día el culto fue algo milagroso, algo sensacional, algo glorioso. ¡Uy, hermano, fuego cayó! El cielo tembló, el culto a Baal se acabó. Pero resulta que cuando le llevaron el informe a Jezabel, la mujer la esposa de Acán, ella le mandó a decir a Elías algo. Le mandó con un juramento, dijo, ¿cómo es que juraban, se acuerdan antes? Por Chuchito, ¿se acuerda que usted juraba así? No, por Cristo. ¿Cómo se llama? Jezabel le mandó a jurar, le mandó una notica donde le juraba, así me hagan los dioses, no estaba diciendo Jehová, así me hagan ¿quiénes? Los dioses. ¿Quién es el único Dios verdadero? Elías sabía eso. ¿Por qué será por a veces en los momentos de la vida que a nosotros se nos olvida que el Dios Todopoderoso es el que tenemos nosotros? Acuérdate de lo que dice uno de los salmos, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel. Bienaventurados nosotros que nuestro Dios es el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, como dice Isaías 40. Entonces, a Elías por un momento se le olvidó. Así me hagan los dioses. Así me maldigan los dioses y aún me añadan más maldición si mañana hasta ahora tú no estás como uno de esos profetas. ¿Qué le mandó a decir a Elías? En el nombre de mis dioses te voy a cortar la cabeza. El gran profeta de Israel, ¿qué hizo? Se escondió, tuvo miedo, salió corriendo. Oye, hay momentos donde la vida a uno le da miedo, ¿no? Hay momentos donde uno es valiente. Lógicamente, si yo les predicara aquí a Nehemías, a Nehemías le mandaron a decir, los enemigos se llaman Joksem, bueno, algunos, Tobías y Zambalá le mandaron a decir, venga, veámonos. Y le dice el sacerdote, escóndase en el templo, lo van a matar. Y Nehemías dice, ¿un hombre como yo de huir? Yo no le suyo, si me van a matar, que me maten, aquí estoy parado en la raya. Pero a Elías le dio miedo. Hay momentos en la vida que nos dan miedo, ¿no? Aquí, ¿cuántos valientes hay? Hay momentos donde a nosotros nos tiembla. ¿No? ¿No han visto que a veces en la iglesia se aplaude con las rodillas? Hubo un culto en Israel, cuando Goliat desafió a Israel y les dijo, denme uno para que pelee conmigo. Ese día la gente estaba aplaudiendo, con las rodillas del miedo. Hay momentos donde a uno le da miedo, donde el temor se apodera de uno. Pero no es como dicen muchos que el temor es una maldición. El temor no es una maldición. El temor es humano, hermano. En algún momento debemos temer. Pero llegará el momento en que Jesús diga, no teman, yo soy, estoy con ustedes. ¿Amén? Elías tuvo miedo, salió huyendo, corrió a Horeb, monte de Dios. Y miren lo que pasó. Capítulo 19 de Reyes, ahorita sí, vamos a empezar a predicar. Versículo 6. Entonces él miró, y aquí una calabacera. Él fue y se escondió en una cueva, y Dios tuvo milagro de él, o sea, tuvo misericordia de él, y le hizo una calabacera, cabecera. Bueno, ahí miremos, a ver. Veamos, entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas, y una vasija de agua, comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Oiga, qué pregunta, ¿no? Me gusta cuando uno lee las biografías de los hombres de Dios. Y muchos sabían el don que Dios le había dado a Carlos Spurgeon, ¿no? El príncipe de los predicadores, el gran predicador de Inglaterra. Carlos Spurgeon, teniendo 5 años asistiendo a su iglesia, ya tenía una pasión y un fervor por las cosas de Dios. Y un día se encontró un hermano de la iglesia en la cantina. Él iba pasando hacia la tienda y lo vio ahí a la afuera, en una mesa con trago. Y Carlos Spurgeon le dice al hermano, lo mira, ¿qué haces aquí, Elías? Si su marido está haciendo algo que no es, ¿usted qué le va a decir? Para que él entienda. ¿Qué haces aquí, Elías? Si usted da a sus hijos mucho tiempo delante del computador, que ya lleva ahora, ¿usted qué le va a decir? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿En serio? Cuando ve a alguien pecando, ¿qué le va a decir? Estás en el lugar... Mejor váyase. Ah, ya saben, ¿no? En televisión. ¿Qué hacen ahí, no? Usted le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Estás en el lugar equivocado. Y Elías, mire lo que le responde a Dios. Versículo 10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Oiga, qué mentiroso Elías. Usted lee el capítulo 18 y el pueblo se había vuelto a Dios. El pueblo había recuperado el pacto y el pueblo había reconstruido el altar. Hago la pregunta, ¿era el pueblo o era Elías? El que había ya dejado esas cosas no era el pueblo se había vuelto a Jehová. El que se había desviado, ¿quién era? Elías. ¿Por qué nosotros a veces miramos a los demás y no nos miramos a nosotros? Hoy quiero compartir 3 cosas que a veces el pueblo ha dejado y que lo podría llevar a esconderse en una cueva que no es la cueva de Dios. 3 cosas que el pueblo ha dejado y que lo ha llevado a esconderse en las cuevas equivocadas. Primera, Apocalipsis, por favor, ayúdame a Apocalipsis capítulo 3. Rápido, rápido, rápido. Es mi papá, decirle que me deje la dirección que yo voy. ¿Listo? Apocalipsis capítulo 3. Estamos hablando aquí de la iglesia de Éfeso. ¿Les dije capítulo 3? No, me equivoqué, capítulo 2. ¿Listo? Estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Y dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Oye, una característica muy buena de esta iglesia, ¿no? Había probado a los que se dicen ser apóstoles. Hoy en día hay una apostolitis. Todo el mundo quiere ser apóstol. Hasta yo. De aquí en adelante, hoy me presentaron como el pastor César. La próxima semana que venga me van a presentar como el apóstol César Betancourt. ¿Por qué será que la gente tiene títulos, hermano? ¿Por qué será que la gente le gusta que la llamen y le digan, oh, usted es el gran cantante, el dulce cantor de Betania? ¿Por qué a la gente le gustan los títulos? Hermano, no se olvide que hay un solo nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Nosotros no necesitamos hacernos nombres. Cuando a Juan el Bautista le dijeron, ¿usted quién es? Para que le digamos a los que nos han enviado, ¿usted es el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy el Cristo. ¿Cómo se llama? Ni siquiera dijo su nombre. ¿Usted es el profeta? No, yo no soy. Mientras Juan el Bautista rechazó todos los títulos, mientras Juan el Bautista no quería que lo llamaran, porque él dijo, detrás de mí viene uno, el importante no es el apóstol, el importante no es el pastor, el importante aquí no es el que canta, el importante es Jesucristo, el que tiene el nombre que sobre todo nombre, porque mi nombre no salvará a nadie, mi ministerio no salvará a nadie, que yo sea apóstol no salva a nadie, que a mí me nombren pastor no salva a nadie, el único que salva se llama Jesucristo. Amén. Pero hoy hay un deseo de tener títulos, un deseo de ser de tener nombres, un deseo que a la gente la llamen. Pero bueno, dejemos a los apóstoles quietos. Pero esta iglesia había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo eran, porque hay un poco de mentirosos. Ahí dice, ¿no? Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Tengo contra ti. ¿Contra quién? No, haga así. Hágale. Porque nosotros muy, muy buenos. Acuerden que cuando yo señalo así, hay varios que están haciéndome a mí. ¿Tengo contra quién? Contra ti. En este caso, contra mí. ¿Contra quién? Hágale, ayúdeme. ¿Quién? ¡Hágale! ¡Señálese usted mismo! ¡Eso es! Jesús está diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No, mira, ay, es que hermano, ya el pueblo no canta. ¿Cómo estás cantando tú? ¡Ay, no, es que la gente! ¡No, no mires a la gente! ¡Elías, el pueblo te ha dejado! ¡No, el pueblo ya se volvió! ¡Tú eres el que has dejado! ¡Tú has dejado tu primer amor! El pueblo, muchos han dejado su primer amor. Ay, pastor, ¿qué es el primer amor? Trabajar con pasión, no es la gente trabajada arduamente. El primer amor es estar dispuesto a sufrir, ellos habían sufrido. Dejar el primer amor es dejar la doctrina, no tenían la doctrina correcta, probaban a los mentirosos y los hallaban así. ¿Qué es el primer amor? ¿Te acuerdas cuando te confrontaban con tu pecado? ¿Tú llorabas? ¿Tú te quebrantabas? Hoy en día hay una dureza, hermano. La gente peca y no le duele. Llega Jesús a una casa de un fariseo llamado Simón. Esta historia está en Lucas 7, del 36 en adelante. No la busquen. Pero Jesús llega a esa casa. Le habían preparado una fiesta, un banquete. Y nadie lo atendió, como si no hubiera llegado nadie, hermano. Llegó Jesús y no le lavaron los pies, llegó Jesús y no le dieron besos, llegó Jesús y todas las culturas judías que tenían para recibir a los visitantes no las habían hecho, se las habían pasado por la galleta. ¡Qué menosprecio con el Señor del universo! Así nos pasa a nosotros, Jesús en medio de nosotros, y no hacemos lo que a Él le agrada, no hacemos para atenderlo bien. Pero llegó una mujer, dice, pecadora. Cuando la Biblia da ese rótulo de pecadora para la gente de Israel, era que era una prostituta, era la mujer de Vicente y de toda la demás gente. ¡Prostituta! ¡Llegó una mujer pecadora! ¿Alguien aquí es pecador? Levánteme la mano los pecadores. Pablo dijo, de los pecadores yo soy el más grande. Y si él era el más grande, yo como que lo sigo. Ahí abajito voy yo, tal vez raspándole los talones. O ya me lo pasé, creo. Sí, yo creo que ya le gané a Pablo un poquito. De los pecadores yo soy el más grande. Una mujer pecadora de Israel, prostituta. Y llegó ahí donde estaba Jesús y quebró un perfume de nardo puro. San Nardo no se dio cuenta que ella se lo sacó, ¿no? ¿Sí? A los Bernardo le dicen nardo. ¿Era el perfume de Bernardo o no? Era un perfume de nardo, ¿no? De una esencia muy majestuosa, es decir, una Carolina Herrera, pero de alto nivel, de mucho precio. Una loción muy fina. La cogió y lo quebró los pies de Jesús. Y empezó a regar sus pies con sus lágrimas y a secar los pies de Jesús con sus cabellos. Y le dice Simón en su corazón, no digo, porque todo religioso cobarde es así, no es capaz de decir nada. Simón en su corazón dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo toca. Pero Jesús dice, Simón, porque el Señor conoce todas las intenciones del corazón. Amén. Todas. Si estás pensando algo malo de mí en este momento, Dios lo conoce. Dios conoce todas las intenciones del corazón. Y Jesús dice, Simón, heme aquí, Señor. Falso. Hipócrita, lo que dice en su corazón. Dice, sí, Señor, llegué a tu casa y no me lavaste los pies. Pero esta mujer no ha dejado de mojar mis pies con su lágrima y de secarlo con sus cabellos. Llegué a tu casa y no me diste beso. Porque el religioso endurecido no reconoce quién está delante, que es el Salvador, el que perdona los pecados. No me diste el beso, pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Una historia tengo que contarte. Habían dos deudores, uno que le debía 2 denarios a su jefe y otro que le debía 1000 talentos. Y a los dos les perdonó la deuda. Simón, ¿cuál de los dos le amará más? Pues pienso que el que perdonó más. Mira lo que hizo esta mujer. Ella se reconoció pecadora. Ella se ha quebrantado delante de mí. Ella me ha amado más porque le he perdonado más. Pero tú que no reconoces tus pecados, no me amas. Han dejado su primer amor cuando no tienen la capacidad de quebrantarse delante de mí. Cuando ya no lloran por su pecado, van a la presencia del Señor. Sí, Señor, me fumé un marihuano, pero no pasa nada. Aquí estoy, heme aquí. ¿Cómo así? Es el Señor. Antes llorabas por tu pecado, ahora no lloras. Has dejado tu primer amor. No mires a Elías, no mires al pueblo, mírate a ti. El pueblo se ha endurecido, ya no le duele pecar. ¿Usted no ha entendido que el pecado produce muerte? ¿No ha entendido que el pecado acaba nuestra vida cristiana? Si hemos pecado, vaya a Dios, arrepiéntase, pero no vaya con dureza, no vaya con orgullo. Que Dios quiebre tu cerviz y te vuelvas a humillar delante de Él. Hemos dejado nuestro primer amor. ¿Quién amó más? ¿Al que se le perdonó más? Hoy en día se tiene una costumbre y se piensa que la iglesia quemará a Jesucristo. Es la iglesia que Dios bendice, que Dios prospera, que Dios hace rico, que Dios sana. ¡No! La iglesia que entiende que Dios ha perdonado sus pecados es la iglesia que amará más a Jesús. Vuélvete a tu primer amor. Vuélvete, vuelve a humillarte ante tu Dios, vuelve a llorar por tu pecado, vuelve a decirle a Dios, estoy duro, estoy mal, necesito de ti. ya no peque más, hermano, y no se haga el duro. Esa iglesia trabajaba, en esa iglesia cantaban, esa iglesia había sufrido, esa iglesia tenía la mejor doctrina, pero esa iglesia había dejado su primer amor. Ya no lloraban cuando se arrepentían, ya no se humillaban ante Dios. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y pase lo que dijo en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. La iglesia ha caído, la iglesia cuando ya no se humilla ha caído, hermano. Y arrepiéntete, porque si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Arrepintámonos, volvámonos a Dios y volvamos a quebrantarnos delante de Él. Volvamos a humillarnos. Cuando pequemos no vamos allá. Ah, Señor, ahí te presento el sacrificio. Así hacían los de Israel, por eso Dios ya no quería los sacrificios de Israel. Ellos traían su... yo peco, tengo plata, presento ahí el sacrificio y Dios me perdona. Dios dijo, abomino sus sacrificios. Dios a veces abomina nuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Porque ya no lloramos ante Él. Ya no nos duele pecar. Ya pecamos y no pasa nada. Ya mentimos y como si no hubiéramos hecho nada. ¿Qué pasa, hermano? Arrepintámonos y volvámonos a nuestro primer amor. Amén. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Otra cosa que algunos han dejado. No lo puedes dejar, hermano, no lo puedes dejar. El pueblo te ha dejado, han derribado tus altares. No fue el pueblo, ese es tú, eres tú. Hebreos 10, versículo 22. ¿Cómo hay que acercarnos a Dios? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Ese es el primer amor. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Más adelante dice, he aquí un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Quiero darte una noticia, la venida de Cristo está cerca. Hace 2000 años, Jesús mismo dijo, yo vengo pronto. ¿Sabe? La gente se le ha olvidado que Cristo viene. Y Dios dice, por favor, no dejen de congregarse. Ahí en la congregación se estimularán a las buenas obras. Ahí en la congregación se podrán exhortar unos a otros. Ahí en la congregación podrás recibir una palabra que enderezará tus caminos. Porque en la congregación Dios te va a dar la palabra viva y eficaz que penetrará tu corazón, partirá tus intenciones y tus corazones. Te desnudarás ante Dios y podrás arrepentirte. Por favor, no deje de congregarse. Cristo viene pronto. Y cuando tú te congregas, Dios te puede dar una palabra que puede enderezar tus caminos. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 en cuanto a la venida de Jesús. Cuando tú te congregas, aprende 3 cosas importantes de la venida de Cristo. Ayúdeme en rápido, por favor. ¿Alguien tiene un pañuelo que me preste? No cargo y ya estoy muy mojado, por favor. Dice, el día del Señor vendrá. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. ¿Alguien quiere caer en eso? Los cielos y la tierra están reservados para el fuego y para el juicio de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor es como un día. O sea, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puesto que todas estas cosas, todo esto, esos carros que usted ve allá, esas motos, esa casa lujosa que tú tienes, que piensas que no se te va a acabar, que piensas que es tu tesoro, que piensas que es lo mayor, todo se va a acabar. Todas estas cosas han de ser desechas. Esta silla, este púlpito, estos micrófonos, todo lo que parece gloria para nosotros en este templo, todo va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabes, hermano, cuando tú te congregas y sabes que Cristo viene pronto aquí en las iglesias, aprendes cómo conducirte santa y piadosamente. Mira a ver si en la televisión aprendes cómo conducirte santa y piadosamente. Mira a ver en qué lugar te enseñan. En medio de tu trabajo aprendes vulgaridades, aprendes patanería, aprendes un poco de cosas. Pero cuando tú te congregas en una congregación seria, donde enseñan la palabra de Dios, te tienen que enseñar a vivir santa y piadosamente. ¿Sabes por qué? Porque el fuego está reservado para los que son impíos, pero la salvación está reservada para los que viven de acuerdo a Cristo el Señor. Amén. Aquí, ¿por qué no puedes dejarte de congregar? Por todavía decir algo, te dejas de congregar y empiezas a dejar de vivir santipiadosamente. ¡Ah, yo no necesito de la congregación! Si no necesitas de la congregación, no necesitas de Cristo. Porque la congregación es el cuerpo de Cristo. Ahí es donde aprendes. Ahí es donde Dios te exhorta para que vivas santipiadosamente. Para que no vivas de acuerdo a tus pasiones y deseos. Aquí en la congregación, cuando se te da un buen sermón, aprendes a crucificar al viejo hombre con sus pasiones y sus deseos y empiezas a vivir como a Dios le agrada. ¿Por qué te digo no dejes de congregarte? Porque aquí aprendes a vivir santa y piadosamente. Versículo 2, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, ¿cuántos están esperando cielos y tierra nueva? Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado sin él, sin mancha e irreprensible en paz. Que aprendes a esperarlo, y mientras lo esperas eres diligente para ser hallado sin él, sin mancha e irreprensible. ¿Sabe, hermano, si alguien nos hiciera una evaluación, somos irreprensibles? Cuando fueron a los enemigos de Daniel, Daniel había sido puesto por el rey Darío sobre todos los asuntos, puso 120 sátrapas. Y sobre esos sátrapas a tres, de los cuales Daniel era el mayor y el más grande. Y esa gente tenía celos de que un cristiano, de que uno que tenía la fe en Jesús fuera llegado a esa posición tan grande. Y empezaron a ver algo, en qué encontrar algo contra Daniel para acusarlo. Fueron a su casa. ¿Cómo trata a su esposa? Ese tipo es irreprensible. ¿Cómo es con sus hijos? Es irreprensible. Vamos a los asuntos del reino. Es irreprensible. Vamos a buscarlo en los asuntos de su religión. Ahí lo podemos hacer caer. Vamos a firmar un decreto para que él no ore. Pero cuando fueron, estaba orando tres veces al día como solía orar siempre. En su casa era irreprensible. En su en la iglesia irreprensible, en las cosas de Dios irreprensible. Dice la escritura en Lucas capítulo 1 que cuando llegó el tiempo de presentar sacrificio, le tocó a Zacarías ofrecer el sacrificio. Zacarías no tenía hijos, ya era un hombre anciano, su mujer anciana también con él. Y dice la escritura que ambos eran justos e irreprensibles, no encontraron nada malo en ellos. ¿Qué me dicen de los cristianos de hoy en día? Gente que le debe plata a todo el mundo. Gente que no paga sus deudas. Gente irresponsable. Muchachos perdiendo exámenes en su colegio. Eso es pecado porque tu papá tiene que trabajar para darte estudio, para darte lonchera, para darte lo que tú necesitas. Pierdes un año irresponsable. No eres irreprensible. No eres un buen testimonio. Tienes que arrepentirte. En la iglesia aprendes a ser irreprensibles. Si te dan mensajes como estos. Si vas a una iglesia donde te dicen Dios te va a hacer millonario a pesar como vivas, solamente de una ofrenda. Hermanos, hay gente que aprende a andar en sus deseos y sus pasiones. Pero en una iglesia donde se predique la palabra de Dios, tú aprendes a ser irreprensible. Porque vas a tener gente que te corrija. Y si eres sorprendido en pecado, te vamos a restaurar, pero vas a entrar en disciplina. Porque eso es una iglesia seria. Porque conozco al pastor de ustedes. Porque conozco a sus ancianos. Sé que aquí enseñan a que sean irreprensibles. No, pastor, es que yo vivo por gracia. La gracia no es licencia para pecar. La Escritura dice en Romanos capítulo 6 que no estamos bajo pecado y que el pecado no puede enseñorearse sobre nosotros porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. La gracia nos da libertad para ser santos. ¿Por qué debo congregarme? Pastor, dame tres razones, se las estoy dando. Porque cuando venga Cristo te quiere hallar santo. Cuando venga Cristo te quiere hallar irreprensible. ¿Y aquí aprendes? ¿O no estás aprendiendo? Irreprensibles. Que por donde te miren, no encuentren nada malo. Amén. Versículo 15. Tened entendido esto. Que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que nos ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, estas cosas. Entre las cuales hay cosas difíciles de entender. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardados que no seas arrastrados por el error de los inicuos y caigas de vuestra firmeza. ¿Por qué tienes que congregarte? Porque aquí te enseñamos cuáles son los errores modernos de la cristiandad. Aquí te enseñamos cuáles son los errores de los inicuos. Aquí te enseñamos cómo la gente está torciendo las escrituras para perdición de ellos y sus oyentes. Mire, a Juan le tocó combatir una de las máximas herejías que salió en el primer siglo. Cristo no vino en carne. Ah, pero hermano, ¿qué de malo hay que digan que Cristo no vino en carne? Dice la Escritura que Cristo condenó al pecado en la carne. Dice la Escritura que Cristo venció por medio de carne y sangre al que tenía el imperio de la muerte. Dice la palabra en Colosenses en el capítulo 1 que leímos ahorita. Me impresionó ese versículo cuando lo leyeron. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santo y sin mancha irreprensible delante de Él. ¿Sabe por qué podemos ser santos sin mancha irreprensible? Porque Cristo condenó al pecado en la carne. Era un peligro esa doctrina. Ellos arremetieron. Si nos matan, nos matan. Pero vamos a defender el Evangelio. Si dicen que Jesucristo no vino en carne, su obra, su redención es una pérdida. Esa gente está engañando al mundo. Cuidado que caigan de su firmeza y sigan el error de los inicuos. Hay muchas doctrinas, hermano, erradas. Hay muchas doctrinas engañosas. Hay muchas cosas que se está predicando que parece palabra de Dios y no es palabra de Dios. Son ideas satánicas que han sido engendradas para engañar a la gente. La doctrina de la prosperidad son satánico. Esta doctrina que dice que Dios quiere sanar a todo el mundo, eso es satánico. La doctrina que dice no hay por qué sufrir. Pastor, sufrir me tocó a mí. Tienes falta de fe. No crees. Arrepiente. Mentiras, hermano. Es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino. Y si Dios va a formar a ti a Jesucristo, vas a pasar por hambre, por tristeza, por desnudez, por naufragio. Pero te garantizo algo. Si eres de Cristo, ninguna cosa te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué congregarte? Porque aquí vas a aprender a cómo detectar el error de los inicuos y no vas a caer de tu firmeza. No dejes de congregarte, no dejes tu primer amor. Mateo 23, 23, y con esto termino. Javier, Venga. Yo quiero compartir esto. No hay problema, venga. Perdóname un momentico. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Me impresiona algo de las iglesias reformadas. Aman la misericordia, aman la justicia, aman la fe. Pero Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los judíos fariseos hipócritas diezmaban y ellos pensaban que eso era todo. Nosotros los cristianos amamos la justicia, somos buena gente, amamos la misericordia, nos humillamos ante Dios, pero muchos han dejado de diezmar. Ah, pastor, muéstrame un versículo en el Nuevo Testamento donde habla del diezmo. Jesús dijo, es necesario amar misericordia, es necesario amar justicia, es necesario humillarte ante tu Dios sin dejar de diezmar. ¿Tú crees que esta obra se sostiene sola? ¿Tú crees que sostener misioneros es sin plata? No estoy hablando de una ofrenda, estoy hablando del diezmo, hermano. Del 10% de tus entradas. Ay, es que el 10% es mucho. Eso es lo que estipula Dios. No digas es mucho. Porque Dios no te quita el 90. Dios te da 100. Y te dice dame 100. Pero todo es mío. Yo te doy 90 para que tú vivas. Las iglesias reformadas, yo veo un problema. Gente apasionada por Cristo, gente que ama la doctrina, gente que ama la justicia, gente que ama la fe, gente que ama humillarse ante Dios, pero gente floja para diezmar. Yo cuando fui carismático, enrazado en pentecostal, nosotros recogíamos una ofrenda con 20 hermanos, recogíamos 2 millones de pesos, nos convertimos al Evangelio. Y hoy en día, hermano, ¿qué problema levantar 200 mil pesos con 20, 30 personas? Ibas a una iglesia carismática y te decían, Dios te va a dar una moto, traiga una ofrenda, llevas 2 millones, 3 millones de pesos, ahora te conviertes, tienes gente que te da la palabra de verdad, y qué duro dar una ofrenda, qué duro diezmar, arrepientas, hermano. Tenemos mucho por hacer. Andan muchos, muchos que están predicando un falso evangelio. Tienen la televisión, la radio, el internet. Pero los que predicamos el verdadero evangelio, a veces estamos limitados porque la gente piensa que no hay que dar. Y hoy quiero decirte algo, es un error. Jesús dijo, ame la misericordia, ame la justicia, ame la fe, humíllese ante tu Dios, pero no dejes de diezmar. No dejes de diezmar. Ah, pastor, los fariseos no diezmaban plata, ellos nomás diezmaban el eneldo, la ruda y el comino. Le hace Lucas 18:9. El fariseo dijo, Señor, no soy como este pecador. Oro y doy los diezmos de todo lo que gano. Los fariseos sí daban dinero. Hay un poco de mentiras pululando por internet para decirle a la gente que no diezme. Falso, hermano. Falso. Sí hay que diezmar. No dejes de diezmar. Señor, tu pueblo ha dejado, no es el pueblo, eres tú que has dejado tu primer amor, eres tú que has dejado la pasión por congregarte y eres tú que has dejado de diezmar. Las dos cosas son importantes, diezmar y hacer lo que Jesús dijo, amar misericordia y justicia y fe. Los antiguos no hacían eso, pero diezmaban. Jesús dijo, son hipócritas. Los otros de este tiempo amamos la misericordia, la palabra y todas esas cosas, pero hemos dejado de diezmar. Igual de hipócritas somos. Ah, usted pastor, lo único que les interesa es el dinero. A mí no. Yo no soy de esta iglesia. Un mensaje como esto rara vez lo doy en mi congregación. Pero aquí sí. Aquí no es la mía. Porque usted no me ve. Ah, este pastor se ve un materialista. Vea, le voy a decir que no. Teníamos un local de casi 1,000 metros cuadrados. La misión no lo vendió. Empecé a predicar el Evangelio. La iglesia a mí me daba entre 1,500,000 y 2,000,000 de pesos mensuales. Ahorita no alcanza ni a darme 300,000 pesos mensuales, hermano. Desde que predico el Evangelio, mis finanzas se han caído. ¿Se va a decir que yo soy un materialista? Tengo esposa, tengo tres hijos, tengo una casa, ¿por qué responder? Si yo fuera un materialista, este sería mi mensaje, y decirle a la gente, pecador, porque te vas a ir al infierno. No estoy diciendo que el que no da diezmo se va al infierno, no. El único que salva es Jesucristo. Pero usted, por amor a Dios, por amor a su obra, tiene que diezmar, porque la obra de Dios necesita recursos. Necesitamos sostener misioneros. Tantos mentirosos que hay por ahí, hermano. Y no hay quien contrarreste eso diciendo la verdad. Prenda la televisión, fui a visitar a una señora, le empiezo a compartir de que Jesús me impresionó, porque le hablo de Jesús, le hablo de la grandeza de Cristo, de la plenitud de Cristo, del Cristo Salvador. Una hermana de más de 20 años en una iglesia me dice, eso es lo que yo necesito. Prendo la radio y no encuentro a Jesús, prendo la televisión y no encuentro a Jesús, voy a mi iglesia y no encuentro a Jesús, todo es prosperidad, todo es bienestar, yo quiero a Jesús, me decía una hermana. Hay muchos que están engañados, que no escuchan hablar de Jesús. Necesitamos, hermano, ir a la televisión, ir a la radio. Javier hace más de 2 años tiene un anhelo de hacer un programa de radio y no ha podido, ¿sabe por qué? Porque no ha tenido los recursos. Lo voy a decir, si se enoja, que se enoje. Fue a Estados Unidos a solicitar una ayuda para un programa radial, no se la dieron. ¿Pero quién dijo que en Estados Unidos está nuestra esperanza? Diezme, vea, si todos los que están aquí, 50, 60 o los que sean, todos diezman, esta iglesia no necesitará recursos y hasta podrán ayudar misioneros con 60, que todos sean fieles dando su diezmo y sus ofrendas. No dejes de congregarte, porque aquí en la congregación aprendes que tienes que diezmar. Amén. ¿Qué tal si oramos? Tal vez muchos de ustedes y hasta tal vez yo hemos dejado algunas cosas. Elías, ¿dónde estás? Aquí, Señor. La gente ha dejado, el que ha dejado eres tú. No mires al pueblo, Elías. Mírate a ti. No mires a otros, mírate a ti hoy. Clama misericordia y dile, Señor, yo quiero volver a mi primer amor. Yo quiero congregarme con pasión para aprender de Cristo y de su venida, para ser irreprensible, santo. Quiero aprender a detectar el error de los inicuos para no caer de mi firmeza. Y quiero tener pasión por dar recursos para mi congregación, para mi iglesia y para mi ministerio. Mire, esta mañana le dije a los hermanos de la iglesia, ¿dónde diezmas? Dije, diezma, como hizo Abraham. Abraham venía de la derrota de Kedorlaomer. Le salió al encuentro Abraham, sacerdote del Dios Altísimo. Eso lo dice Romanos capítulo Hebreos 7 y Génesis 14, en su casa lo busca. Le salió al encuentro y le dice, bendito eres de Abraham, del Dios Altísimo. Ay, ¿cómo lo bendijo? ¿Vas a ser exitoso? ¿No vas a tener problemas? No, lo bendijo diciendo, bendito eres Abraham, porque bendito es el Dios tuyo que te dio la victoria. Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre nuestros enemigos. Y dice que sacó pan y vino, y Abraham le dio los diezmos de todos. Pastor, ¿en dónde dar mis diezmos? Donde te ofrecen el pan y el vino. Donde te bendicen por medio del mensaje de Cristo. Donde se te habla que su cuerpo fue herido por tus pecados y su sangre fue derramada para darte vida eterna. El pan y el vino significa el sacrificio de Cristo. Abraham le dio los diezmos a uno que hablaba de Cristo, no a otro que quiere pasear, ir a pagar un hotel lujoso, no, a alguien que predica el Evangelio y que va a coger los recursos para hacer la obra de Dios como es. Jacob salió de Betel huyendo de su hermano porque lo iba a matar. Llegó a Betel. Luz se llamaba la ciudad. Ahí cogió una roca y la puso en su cabecera. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hay en tu cabeza? ¿La roca que es Cristo o un poco de porquerías y pensamientos humanos? Él puso a su cabecera la roca. Cuando la roca estaba en su cabeza, tuvo un sueño y vio una escalera que una punta tocaba el cielo y otra punta la tierra, y vio a los ángeles descender y subir. Y dice la Escritura que cuando él despertó, dijo, ciertamente Dios está en este lugar, si yo no me he dado cuenta. Quiero decirles algo, Dios está aquí porque aquí se predica a Cristo. Dios está aquí porque esta es una iglesia donde se predica la roca. Y dice la Escritura que él tomó aceite, ungió a la piedra, Porque el mensaje más poderoso es del Cristo ungido, hermano. No hay ungido. Benigín no es ungido. Yo no sé, Ricardo Rodríguez. Muchos dicen, ay, el ungido de Dios. El único ungido se llama Jesucristo. El que ungió Jacob fue a la roca. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto estoy ungido, el único ungido se llama Jesucristo. Jacob lo reconoció y dijo, Señor, si tú me llevas, me traes, me das comida para comer y vestido para vestir. Si me das lo necesario. Como dice Pablo en Timoteo, si tiene sustento y abrigo, está contento con eso. Si tú me das lo necesario para vivir en esta tierra, no le pidió carro, no le pidió casa, no le pidió beca, le pidió lo necesario. Dijo, Jehová será mi Dios y de todo lo que me dé, mi diezmo apartaré para ti. Pero ¿sabe por qué lo dijo? Porque reconoció a la roca ungida que es Jesucristo. Si aquí está la roca ungida, aquí puedes dar tus diezmos. Si no está, hermano, busques otro lugar. Pero aquí creo que está, ¿o no? ¿Aquí hablan de Jesucristo? Ah, bueno. Pero el Jesús de la Biblia. No es el Jesús enrasado con Rockefeller, ¿no? El Jesús enrasado con... ¿Cómo se llama el de los bancos? Caicedo. Ah, Sarmiento Angulo. No, no, ese Jesús millonario, no. Yo digo el Jesús salvador. La roca salvadora. El que nos ha librado de nuestros enemigos, como dijo Melquisedec. De sus diezmos ahí. ¿Amén? ¿Necesitas? ¿Qué es el diezmo? Gana 100,000, coge tu celular, tu calculadora, divide por 10 y el precio que te dé es el diezmo. Siempre lo que coja, divídalo por 10 y el valor que le dé en la calculadora, ese es su diezmo. ¿Amén? ¿Oramos? Padre, gracias te doy por tu bendición. Gracias por tu palabra. Porque hemos predicado palabras, Señor. No queremos predicar filosofías de hombres o palabras torcidas, Señor, que artimañas de hombres actúan en el error para enredar a la gente, Señor. No queremos enredar a nadie, queremos ver un pueblo consagrado a ti. Padre, reconocemos que hemos dejado nuestro primer amor. No queremos ser como Elías, que le echó la culpa al pueblo. Era él el que había dejado. Y yo tengo que reconocer, yo he dejado mi primer amor. Peco y a veces no me duele, peco y a veces no lloro, peco y a veces no me humillo. Yo quiero arrepentirme y decir, devuélveme al primer amor. He caído del primer amor, vuélveme y restáurame a él, Señor. Padre, tal vez muchos han dejado la pasión de congregarse. Algunos han dicho, yo para qué voy a la iglesia, no le encuentro sentido. Pero ahí vas a aprender, el día de Jesús está cerca, hermano. Aquí aprendes a vivir piadosamente, a vivir irreprensible y a detectar el error de los inicuos para que no caigas de tu firmeza. Dile al Señor, dame pasión por congregarme, dame pasión por estar ahí escuchando la palabra de Dios y no quiero dejar de diezmar. Señor, si algunos han dejado la fe, la misericordia y la humildad, vuélvelos a ella. Si algunos han dejado de diezmar, vuélveles a poner en su corazón a diezmar, Señor amado. Que aprendan a vivir con el 90. Señor amado, por favor, bendice lo que les queda a mis hermanos. Pero que seamos fieles en dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de predicar aquí. Gracias por bendecir a este pueblo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén.